Opa familia, soy Juan Carre Boicot y os mandamos un fuerte abrazo a toda la peña que escucha Onda Polígono. Un abrazo, suerte, salud. Hola, buenas, soy Juan Abarca de Mamá Ladilla y tenía que deciros que let me take you down a todos los oyentes de Strawberry Fields forever. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a Strawberry Fields, otro lunes más aquí en el dial de Onda Polígono, emitiendo en el 107.3 del FM. En internet ya sabéis que nos podéis escuchar también en ondapoligono.org. Nos queda por delante una hora de rock, una hora de música, de un poquito de música reivindicativa que ya lo echábamos en falta, ¿verdad, manager? Sí, por Dios. Hace falta. Empezamos el programa con un grupo que viene desde Londres hasta Albacete, sí. Literal, hasta El Bonillo, a ese Alterna Festival que se celebra el próximo jueves, viernes y sábado en El Bonillo, Albacete, y bueno, digamos que es parte de la cabeza del cartel. El grupazo. Grupazo. Grupazo Asian, internacional. Asian Dub Foundation, lo que suena. Pues eso, durante la próxima hora haremos un repaso a muchos de los grupos que van a actuar en este Alterna Festival y vamos a escuchar mucho rock, mucha música reivindicativa y de la música de, que nos gusta en Strawberry. Buenas noches, Maripatri. Hola. Tú también tenías ganas de este ritmo, ¿no? Un poquito. Sí, muchas. Bueno, ¿y cómo se llama este temazo de Asian Dub Foundation? Jericó. Pues con Jericó comenzamos el Strawberry. Bienvenidos a todos, a los que nos escucháis o nos seguís en nuestras redes sociales. Pues de verdad, muchas gracias por el calor que nos llega a veces también por ahí. Y no es por ser pesados, pero lo decíamos este año, todavía no lo habíamos comentado, pero en las temporadas anteriores hablábamos mucho de vuestra participación, que por supuesto que todos esos canales que os abrimos en redes sociales, en nuestro correo, están para que nos propongáis especiales o tipos de programa que queréis escuchar, música, bueno, y luego ya haremos la censura correspondiente, ¿no? ¿Encima censura? A ver, por mucho que me digan que ponga taburete, no van a sonar en Strawberry, ¿sabes? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Pero vamos a ver, tú no puedes, lo que no puedes hacer es decirle a la gente que te proponga cosas para decirle que luego lo vas a censurar. Eso está feo. Pues tienes razón. A que te ponga una taburete por hablar. A mí no me gusta, pero... Julieta Venegas, decidido. Niña sí, Pastori. Sí. No sé qué os pasa con Julieta Venegas, de verdad. O sea, con la voz no que no tiene. Nos gusta. ¿Cómo soy? ¿Cómo sois? Pues eso, 25 años de música que hay tras las espaldas de Asian Dub Foundation, que vienen de Londres, son, digamos eso, uno de los grupos emblema de este Alterna Fest. Y del Raga Jungle. En general. Vamos a dejar que suenen un poquito, que estamos aquí hablando interrumpiendo toda la canción, ¿no? Vamos. Correcto. Con ello, Asian Dub, todo vuestro. Let's go. we take you into the part two. And it goes a little something like this. Voy a aprovechar esta introducción de la canción, este momento de pausa, para recordar, pues eso, que sí, que pueden tener sus recomendaciones o hacérnoslas llegar, de verdad, que en serio, que las tomaremos todas en cuenta e intentaremos ponerlas. Pero no hemos dicho dónde, pues en Twitter, @programaSF, o en Facebook, facebook.com/programaSF, igual que el Twitter, muy fácil, ¿no? Que soy más así de la vieja escuela y que paséis de redes sociales y mándanos un correo electrónico, strawberryfields@ondapoligono.org. Manager, perdón. No, que creía que les ibas a invitar a venir andando aquí. Al estudio, al lado de la Casa de Cultura. Con un pendrive. Esto es una radio comunitaria. Es de ellos, es de la gente. Pues ya sabéis, si queréis escuchar estos ritmillos de la Santa Foundation, podéis ir a El Bonillo, en Albacete, este fin de semana, que estará ahí el Alternaces con un montón de grupos, como los siguientes que vamos a escuchar. Ahora, también tenemos que decir que hemos hecho algún combo, ¿no?, de grupos que uh-huh. tocan en el festival y que además tienen colaboraciones entre ellos, nos pasa con varios de ellos, ¿no? Sí. Uno de los casos es el siguiente, Patri. Los Funkiwis. Que colabora, la canción que vamos a poner, colabora Julio y Senka de La Raíz. Exactamente, un grupo que hemos tenido muy presente en esta obra y que va a seguir muy presente como La Raíz, sobre todo este año de despedida. Aquí dos de ellos colaboran en esta canción de los Funkiwis, valencianos, que llevan desde 2012 haciendo música y los escuchamos en este ritmo hostil. Funkiwis. De altos vuelos, siempre me acompaña tu fragancia. La cabeza en el cielo, los pies en el suelo. Es un problema que arrastró desde la infancia. ¿Quién no saca de paseo su imaginación con un micrófono? Hacer que subas con una canción. La sensación que me transmite esta mierda es muy bruta. Por lo menos le otorga un sentido a esta vida tan puta. Cuando estoy cansado de todo, me pongo una instrumental para respirar por encima del lodo. Cierro los ojos, me transporta en un portal, cayendo en espirales cuando cojo un folio y jodo. Pero no menciono todo con el mismo tono de agresión. Para cada cosa hay un rincón, para cada rato hay un lugar con felicidad, y para cada obstáculo hay un escalón. Yo hoy sigo lloviendo sobre suelo mojado, hoy sigo lloviendo, empeora mi estado. Tengo el sufrimiento del animal cazado, viendo que se alimenta de lo que hemos sembrado. Es tu esencia la que sigue avanzando, la fiera que habita y que agita mi descanso. Veo tu luz en un valle de sombras, sé que estando tú ya todo me sobra. Juntos ganaremos la batalla. Te advierto que este tirador no falla. Con el cañón en on andamos el camino. Yo te pongo el flow, tú me das el ritmo. Bueno, pues Funkiwis, al igual que hacen otros grupos como por ejemplo La Raíz, creo que nos dejan descargarnos su música desde su web oficial funkiwisband.com. Ahí está, funkiwisband.com, y podéis encontrar sus álbumes en descarga libre para vosotros. Materialistas, primeras listas, número uno. No participo, no me uno, me espumo. No vas a venir a decirme quién es el rey. Me dijo, no hay ley, solo estáis tú y el mundo. Pues yo lo desenfundo, me fundo. No puedes venir y hablarme en un tono tan chungo. En un segundo te llevan de arriba al fondo. Para la cultura ya está acabada la tumba. Para danzar, avanzar y volar alto. Lista las generaciones para dar el salto. Para danzar, avanzar y volar alto. Lista las generaciones para dar el salto. Lo vuestro huele. Ser un agonista. El monopolio vuestro masas controláis. Composiciones bíblicas que nunca variáis. Oídos y paladar, sus mentes incineráis. Animamos a las almas que aplastáis. Para danzar, avanzar y volar alto. Lista las generaciones para dar el salto. Para danzar, avanzar y volar alto. Lista las generaciones para dar el salto. Nuestra forma de escapar. Un sentimiento que sale de adentro. Somos los que no van a callar. Creamos música en nuestro mundo. Porque lo bueno sale desde bien dentro del corazón, yo. Un saludito de la Peña de La Raíz para toda esa gente que trabaja en Strawberry Fields, un programa de puta madre. Bravo, un saludito. Guardo una botella en la despensa, guardo sin tocar las ganas de volar. Cuando sirva tararé a una promesa, serán noches distintas. Decía que si hay un grupo también que merece, ¿no?, ahora mismo la cabeza de estrella de un festival, ahora mismo es La Raíz, pedazo de grupo y pedazo de concierto que se va, que va a tener la gente que acuda a El Bonillo este fin de semana. Por cierto, Jacobo, si quieres más información sobre el festival, fechas, horarios, dónde pueden conseguir entradas, si es que quedan todavía, que yo creo que alguna hay, pues en su web, ¿verdad? Sí, en www.alternafestival.es. www.alternafestival.es, ahí podéis encontrar toda la información, el detalle de los conciertos, de quién toca en cada momento, ¿no? La Raíz, por ejemplo, va el viernes junto a Seando Foundation, vaya, y Boycott. Digamos, es un buen día, la verdad. El viernes es un buen día. ¡Ostras! Fuertes y cabañas. Y el festival también tiene un Twitter, @alternafestival, y un Facebook que es igual, facebook.com/alternafestival. Y vamos a escuchar ahora un poquito de La Raíz. Nos volveremos a ver, que digamos... Anticipa un poco, ¿no?, lo que es el presente de La Raíz, Patri. Sí, da nombre a la gira de despedida. De despedida. Tiene narices esto. ¿Cómo se van a despedir estos chicos? Digo. Ay. Tendrán sus cosas que hacer. Tenemos que convencerlos de Strawberry. Bueno. Digo, para que se queden, ¿no? Hombre, que... yo creo que ya hay un comunicado y todo. Lo tenemos complicadillo, okay. Por tu libertad. Es la distancia, una cárcel, es noche y olvido. Es aburrido pensar en que no hay que pensar. Qué triste acordarse del triste final. De los que cayeron durante el camino. Dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones. Muchos cartones con los que montar. Fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, que incendiaremos. una botella en la despensa, guardo sin tocar las ganas de volar. El viento cuando silba tararea una promesa, serán noches distintas con una luz inmensa, porque guardo una botella en la despensa, guardo sin tocar las ganas de volar. El viento cuando silba tararea una promesa, serán noches distintas. Incendiaremos el mundo otra vez. Soy José Luis Llorente y quiero saludar a todos los oyentes de Strawberry. Hola, señor Chazofra, saluda a todos los oyentes de Strawberry. Uno más uno. Hoy sí, buenas noches, Álvaro Kelsen. Que por cierto, qué gusto volver a escuchar esto con Refis y tener programazos que hemos podido disfrutar. Sí, hombre, con Morgan la semana pasada y la anterior, pues descubriendo su discografía, que es maravillosa. Y hoy estamos volviendo un poco a esa música reivindicativa, rockera, que nos gusta en Strawberry de vez en cuando, con un especial de un festival que se llama Alterna Festival, que tiene grupazos, pues, como La Raíz, como Asia The Foundation, Boycott. Bueno, lo estamos así disfrutando del rock durante una hora. Pero es el momento de hablar, no del Mundial de Fútbol, porque ya lo están hablando en todos los sitios, es el evento por excelencia, y yo creo que en Strawberry vamos al básquet, que además hoy hay noticia del verano en baloncesto, ¿no? Del verano y casi del año, ¿no? Sí, por lo menos en lo que es la NBA y las grandes estrellas, esa es el notición del verano y se ha producido hoy mismo. Sí, y si en la NBA podemos salir dos o tres estrellas, está claro que una de esas dos o tres es el LeBron. LeBron James, que tiene equipo ya. Ya tiene equipo, nada, se ha dado 4 añitos a los Lakers por 152 millones de dólares. ¿Solo? Poco. 150. Bueno, bueno, si quieren vender a Cristiano Ronaldo por 120, bueno, eso no es nada. También quieren comprar a Neymar por 300 y pico, o sea que... Sí, sí, es del mundo del deporte, ¿no? Los negocios del deporte, que están alejados del deporte. Pero bueno, LeBron James es LeBron James, es un grande y hombre... Ha hecho una temporada y una serie final espectacular. Es verdad que se le critica, lógicamente, que lleva unos cuantos años haciendo muchas temporadas, pero no gana ningún anillo, no gana ningún título. Uh-huh. Bueno, pero no lo ha ganado con Cleveland, con Miami sí. Sí, pero que equipo con el que ficha teóricamente para continuar no hay. Bueno, con los Lakers, digamos que es un, digamos, los románticos, ¿no? De los 80, de los Lakers de los 80, por ejemplo, ¿no? Pues digamos que la oportunidad de ver otra vez ahí a los Lakers arriba, ¿no? El LeBron no se ha ido solo a un equipo como... Los Lakers de Kobe y de Pau también. También, que... también, es verdad, posteriormente. Pero bueno, yo hablaba de los de Magic. Los de Magic y Dorsey. Sí, sí. Karim, ¿no? Bueno, en fin. Que, pero bueno, que parece que a la LeBron le han prometido más compañeros. Sí, no, seguro. Yo me imagino que viendo la experiencia de su último fichaje por Cleveland, después de haber estado en Miami y tal, seguro que aparte de eso, es un poco como lo de Griezmann, ¿no? Que sí. Se quedó en el Atleti, pero le ha prometido más compañeros. Sí, sí, sí, pues yo creo que algo parecido. Se hablaba de Paul George, que al final no, como compañero que lo había exigido para los Lakers para fichar LeBron James y no pudo ser porque creo que ha renovado, y ahora se habla mucho de nombres como Kawhi Leonard, ¿no? Jugadores de un nivel ya contrastado. Jugador, como es tremendo. Jugones. Sí. Ah, puede ser, desde luego puede estar interesante, ¿no? Este año, por ver qué tal los actuales campeones, San Francisco, no sé si siguen dominando como han dominado este año, donde recordemos que Golden State. Golden State con Stephen Curry, con... Bueno, pues tiene un equipazo, o sea... Sí. Desde la verdad luego. Es que no dieron opción a LeBron ni a ninguno de sus compañeros en Cleveland para hacerle sombra. Nada, le dieron un repaso en las finales y bueno, y pareció, hombre, sí que había una duda por esa etapa de final de temporada en la que perdieron varios partidos seguidos, incluso... En la final de conferencia... También les costó un poco más. Sin embargo, lo que fue la final de la liga, pues la verdad es que lo tuvieron, o al menos pareció fácil. Bueno, pues de todas maneras ya volveremos la semana que viene a hablar, si quieres, con tranquilidad, que sé que te hemos pillado de vacaciones, estás disfrutando un poquito de la costa, ¿no? Fuera de salir un poquito del núcleo de Madrid para ver un poquito de playa, ¿no? Y eso. Sí, para ver otros aires. Y la verdad es que se echaban de menos. Pues ya estamos aquí en Strawberry de nuevo, todo el verano estaremos, hemos empezado con ganas, así que nos vamos a quedar todo el verano haciendo Strawberry y, bueno, si te parece, te emplazamos al lunes que viene para que hablemos ya un poquito del Estudiantes, ¿no? Que también hay mucho cambio de cara, ¿no? Ya anda con un nuevo entrenador, ¿no? Yo creo que es un... Bueno... Sí. Bueno, es vale. como lo que está... Dime. No, que es un tío que a lo mejor no es muy conocido, pues, para la oficina de baloncesto. Medio iba a decir que lo ve por la tele, pero por la tele solo lo ven ahora los que tienen el Movistar, pero es un tío de mucha experiencia, es un tío que ha sido segundo entrenador del Barça hace 2 años, si no recuerdo mal. Sí, del Barça, ha sido segundo entrenador de gente como Pesic, como... ¿quién más? Bueno, pero antiguamente, luego en los últimos años está entrenando en Liga Europea. O sea. Liga Europea, de hecho su última experiencia fue con un equipo turco, que recién ascendido y le metió en playoffs y bueno, pues un poco, no es que le suce un recién ascendido, pero es un equipo de mitad de tabla para abajo. Sí. esperemos que Estudiantes igual puedas ya resurgir un poco más y a ver si el año que viene es el año de la vuelta a los playoffs, pero lo he dicho. Ha habido también noticia en el doble campeón, en el Real Madrid, que es que ha renovado hasta 2021, me parece, a Rudy, sí. Que por cierto hizo una final espectacular. Sí, después de estar desaparecido buena parte de la temporada, es verdad que apareció en un momento oportuno. Sí. De hecho, había dudas sobre la continuidad de Rudy hasta la final, ¿eh? Se especulaba con su salida y tal, pero bueno. Y nada, pues así un poco como nota también lo de la selección, digamos, selección B de baloncesto en España, que está casi, bueno, sabéis que ha ganado los 6 partidos de la ventana, esta que le llaman ahora de clasificación para el Mundial, y ya casi tiene que hacer ya muy poco, ganar muy pocos partidos para estar en el Mundial. No, creo que tienen que ganar un par más y ya está, y se acabó y lo han pasado. Pero bueno, lo dicho, sí. Yo creo que lo hablaremos con más detenimiento ya el lunes que viene, si te parece, con más profundidad lo de Estudiantes y lo que viene para septiembre, creo que las próximas fechas de donde ya se dilucirá si se clasifican para el Mundial. Pero bueno, lo dicho. Que... Con rivales un poquito más, bueno, no es que no haya sido interesante, pero con Turquía, por ejemplo, bueno, puede ser partidos entretenidos. Bueno, pues nada, Alba Kessen, lo dicho, que gracias por estar de nuevo, el retorno por fin de Alba Kessen, que estuviste hace 2 semanas, lo intentamos, pero no conseguimos meter el retorno para que nos escucharas y no pudo ser. El retorno de Strawberry, el retorno de 1+1 aquí a Strawberry, que te vamos a dejar con un artista de Barcelona. Bueno, que empezó, grabó su primera maqueta en el 2007, es un poco del género cantautor, pero muy particular, ¿verdad, Jacobo? Sí, tiene inspiración de reggae, y de hecho esto es una versión de Bob Marley. Un icono de Redemption Song. Redemption Song en la versión del niño de poética, que da muy buen rollo, así que te lo dedicamos a Barquesen por este retorno a la radio. Que me encanta. Pues nada, lo dicho, disfrutad de esas vacaciones y la gente, pues eso, que le emplazamos al próximo lunes con más básquet aquí en 1+1. Pues estupendo, tenemos un gustazo. Venga, un abrazo, Lorenzo, gracias. Hasta luego. Pues eso, lo dicho, vamos con el niño de la hipoteca y este Redemption Song. All by it, yes, they rabbi. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I. Bueno, detrás del niño de la hipoteca está Guyu Cortés, y lo dicho, desde el 2007 que grabó su primera maqueta, luego pues se pilló la guitarra, bueno, es chico de conservatorio, tiene muchos estudios musicales y tal, y ha probado en infinidad de grupos antes de dedicarse, y luego empezó ya con el rollito este de cantautor, cogió la guitarra, se abrió luego el YouTube y para arriba. Perdón. Y se compró una guitarra, que para eso se para eso salió YouTube, para que abra una buena guitarra, y lo consiguió. Y aquí le tenéis, al niño de la hipoteca en el Alterna Fest, Redemption Song. Cause all I ever have, Redemption Song. Emancipate your sense from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy. None of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a forfeit. We've got to fulfill the book. So all you have to sing, yeah, yeah, these songs of freedom. Cause all I ever song. Vops to bop to bop, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vop to bop to pass, oh, diddle banda da, diddle banda da, bop to bop to bop, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Vop to bop to bop. Emancipate your sense from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear from atomic energy. Cause none of them can stop our time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. Y con esta canción no puedo dejar de saludar a Julito Twitman, que sí, que estará con nosotros próximamente. Y bueno, está ahí buscando piso el chico. Oye, si tenéis un conocimiento de algún piso en condiciones por ahí por Toledo, por el polígono Santa Bárbara, poneros en contacto, strawberry@polígono.org. Echamos una mano, Julito, hombre. Un abrazo, Julito. Vamos a dedicarle la siguiente canción, que le va a gustar. ¿Strawberry Fields? Sí, sí, Strawberry Fields. Soy Alberto de Boicot y un saludo para todos vosotros. Un abrazo, nos vemos en los escenarios y en los estribillos, ¿eh? Que Jolito le gusta mucho Boicot, ¿eh? Nos preparamos un especial porque, vamos, y él me llevó al concierto y entonces soy fan de Boicot desde que los vi en directo. ¿El del polígono? Madre mía, qué concierto, bestial. ¿Pero dónde te crees que sacamos los saludos, Jacobo? Sí, hombre, ya. Pero es que nos has mirado como diciendo... ¿Cuándo? En el polígono, Boicot. Claro, es que me sorprendía que pues tú te haya ahí, descubierto Boicot, Julio. No, a ver, no conocía Boicot, pero no tan profundidad. No, en persona. Me he levantado por la mañana. A ver, esta canción ya se había oído, pero que no era fan como ahora que puedo escuchar cualquier disco entero. Pues este tema, Bajo el suelo, Boicot, también en el Alterna Fest este fin de semana. Y volveré a ver el cielo y tú estarás 100 metros bajo el suelo. Y tocaré de nuevo el viento y tú estarás 100 metros bajo el suelo. Y no me importa estar encerrada. Si hubiera sido yo, no valdría nada. Aún sigo viva, aguante tus golpes, reventando en mis entrañas tu miseria. Y volveré a ver el cielo y tú estarás 100 metros bajo el suelo. Bajo el suelo. Bueno, esta canción también se la vamos a dedicar a esa gentuza de la manada que está en la calle y que debería estar, como dice Boicot, en este tema, a 10 metros bajo el suelo, ¿verdad? En fin, a ver si pisan la cárcel dentro de muy poquito de nuevo esa gentuza. Y una puta vez. La sección de Jacobo. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches. Y hasta aquí la sección de Jacobo. Bueno, bueno, bueno, vamos con este temazo que he descubierto este fin de semana, gracias a ti, manager. Sí, de un descubrimiento, sí. Y además, sí, aquí volvemos otra vez a la colaboración de dos grupos que están en el Alternafest y que aquí colaboran en esta explosión de mierda pepera, que se llama así la canción, que se han quedado a gusto, explosión de mierda pepera. Sí. Fuck Up Family con Sons of Aguirre. Oye, está muy actualizada esta canción, está, ¿eh? Está muy al día. Es lo que ocurre. Lo que ocurre. La vida. Sí, en España, básicamente, sobre todo. Concreto, ¿no? Me gusta Cataluña, sus gentes son emprendedores y... Ay, Rajoy, vamos a echar de menos estas frases, ¿eh? Oh, hombre, tú verás. Pero no le vamos a echar de menos de presidente. No, pero nos ha dado un momento de risa. Y canciones como esta, escucha, claro. Escucha. Explosión de mierda, pepera, toma mi voto, toma mi cartera. Explosión de mierda, pepera. Explosión de mierda, pepera. Explosión de mierda, pepera, toma mi voto, toma mi cartera. Yonkis de dinero, Partido Popular Español y Obrero. No habéis tenido suficientes palos, manos arriba, esto es un atraco. Yonkis de dinero, Partido Popular Español y Obrero. No habéis tenido suficientes palos, manos arriba, esto es un atraco. Directamente desde el parlamento, cruzando tus impuestos, vendiendo armamento. Lo siento, no miento, eres un instrumento. Daños colaterales, sufrimiento, es cierto. 4 millones de euros en Japón. Lo voy a cotizar, te voy a embrotizar. Nos vamos a follar a tu jubilación. Mercenarios como Leire en la oreja de Van Gogh. Explosión de mierda, pepera. Pues estos Fuck Up Family, que son originarios de Alicante desde el 2001, que están ahí tocando su música, tuvieron un pequeño parón de 2003 al 2015, pero tampoco faltarán al Alternafest. Fuck Up Family, y aquí en colaboración con Sons of Aguirre. Popular español y obrero, no habéis tenido suficientes palos, manos arriba, esto es un atraco. Yo quise dinero, Partido Popular Español y Obrero. No habéis tenido suficientes palos, manos arriba, esto es un atraco. Atracamiento de pesos de PP a Suiza. Abre la bolsa y saca la pizza. Acercamiento de presos del PP a Suiza. Abre la bolsa y saca la pizza. Y prestar atención porque esta canción no habla de superhéroes. No tiene nada que ver el título. Lo va a explicar Jacobo cómo se llama el grupo y qué vamos a escuchar. Estos son los grandes Lendakari muertos. Sí, sí, grande, grande. Estos sí, sí. Navarros del punk guasón que empezaron en 2004. Y esta canción es Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man con doble E. Pasa de la raya, Spider-Man, y su sentido arácnido le avisa cuando llega la madera de incógnito. Tío Ben, tío Ben, tío Ben, al baño que vas a resucitar. Tío Ben, tío Ben, tío Ben, al baño que vas a resucitar. Tío Ben, tío Ben. Bueno, pues a los Lendakari muertos los podremos ver el jueves en la sesión junto a grupo, digamos, del rock más duro, ¿no? Que tenemos en el cartel. Narco, Non Servium, Síncope,

El jueves, con Lendakaris muertos, con Narco, con Síncope, el niño de la hipoteca y un poquito de ska con ellos. Lo voy a intentar de lo del título, a ver, se llama Mundu Berri Baten Mapa. Zure bandera mastara Zatoz txalupa euskaldun parekide honetara Amar urteren ondoren gero eta gehiago gara Zan gaitezen bi hurri, zan gaitezen pirata Partxe bat begian jarri zegun sentiari kanta Belak zabalduta eta auzolan ari tiraka Biatzean dara mago mundu herri bat emapa Izan gaitezen pirata Belak Zabaldu ditugu, batu ditugu itarrak lotu Otros de los que estarán ese jueves junto a Skagetian serán estos, Síncope, que también son de los más veteranos del festival. Llevan desde el año 1990 los extremeños de la comarca de La Serena. Escuchamos En Tarros de Miel. Me siento en el umbral de tus ojos y pierdo el miedo. Vuelo y esta noche tengo antojo de anidar en tu pelo. Me riego pero me marchito si no te vuelo y me balanceo despacito, lo empujo desde adentro y aunque a veces vuele bajo, cojo altura si te veo. Eres rama, eres refugio, eres agua en mi desierto y aquí ando de nuevo en la penumbra perdido, esperando a que vengas y con tu luz pueda ver el camino. Me echo a sonreír al verte venir con la luna en tu ombligo y en el aire cultivo palabras que voy a susurrarte al oído. Me siento tan bien que pienso guardar en tarros de miel todo lo vivido, pa' cuando no estés. misma flor. Y cada noche un aroma y cada noche un color. Otra noche envuelto en sus hojas. Su alegría me moja y yo soy esponja que lo absorbe todo. Su alegría me moja y en sus labios se aloja un dulce veneno. Bueno, y seguimos con la jornada del jueves, con el grupo que viene ahora, ¿verdad? Con más poguitos, punkis. Más pocos punkis. De esta vez desde Albacete. O sea, les pilla cerca. Juegan en casa. Que comenzaron en el 2013 y además hace poquito, febrero, tocaron en Toledo, en la sala Detonante. Saludo a la gente de Detonante, gente maja del polígono. Vamos con estos 5 días de resaca, de barrizal. El sonido de la rave retumba en mi cabeza. Más de media bolsa, no voy a parar. No encuentro a mis amigos y a mí me da igual. Deambulo dando saltos, yo soy el fila. Bueno, y vamos a hablar con otro de los veteranos. Justo este año cumplen 30 años sobre los escenarios, en los estudios. Vitorianos, Sociedad Alcohólica, yo creo que no hace falta más. No. Poco que añadir, sí. Bueno, sí, el título de la canción, Manager. Bueno, vale, cuando nada vale nada. Pues vamos, un clasicazo. Clasicazo de S.A. S.A. estará el sábado junto a Rosendo Ríos, Propagando Funquillo, Sons of Aguirre, Trastucada. Bueno, vamos con otro del jueves. Otro de los grandes grupos históricos pesados y del pogo, con la banda sevillana Narco, que comenzaron en el 96. Y este es el trapichero de su último disco de 2017, Espichufrenia. ¿Espichufrenia? Es un nombre gracioso, cuanto menos, sí. ¿Qué tienes hoy? Pues Espichufrenia. Van pasando la hora, pasando los minutos, y yo aquí dando vueltas solo en casa, estoy de luto. Fumando como un loco, callándome en todo el mundo, hasta que tú no vengas, no quiero salir del zulo. No cogen mi llamada, a mí me tienen vilo. Tirar la cama, si no viene, yo no me espabilo. Yo a ti te echo de menos, yo a ti te necesito. No me abandones nunca, porque la vida me quito. Sin ti todo es oscuro, sin tu veneno esta vida no vale ni un duro. Tiene a todo el barrio malo, tiene a todo el barrio chungo. Si vienen preguntando, todo el mundo se queda mudo. Viene por la esquina soltando humo, los hippies se acercan pegando tumbo. Porta la cola si quieres lo tuyo, porque lo que tiene él lo quiere todo el mundo. Ay. Que su material es duro, te quita el sueño, te deja en ayuno. Lo he probado antes, Bueno, y la siguiente canción es una declaración de intenciones del equipo de Strawberry, ¿verdad, Patrick? Sí, por hoy sí. Sí, ellos son Funquillo, sevillanos también, como Narco. También llevan una tira de años, desde el 97. ¡Nos vamos, Parkelly! Pues eso, os lo hemos dicho todo, ¿no? ¡Nos vamos, Parkelly! Por si no se había quedado claro. Pues sí, ha llegado ese momento duro, difícil de cada lunes, cuando hay que despedir a Strawberry. Manager. Dígame usted. No, Parkelly, ¿no? Pues sí, un poco. ¿Maripatri? Sí, va tocando, sí. Va siendo ya la hora. Funquillo en la casa, que yo que pasa, taco de guasa del planeta. Soy tú una funca del que no es arrasa, andaluz en brudecio, después chamonta el gran pollo. Fiesta sojonda todas horas, nuestro rollo que yo subido, subido un adrenalínico. Funquillo para tus orejas, un complejo vitamínico. Cuando la historia se acaba, la historia se acabó. Nos vamos todos para Kelly, para Kelly, del tirón. Nos vamos para Kelly. Nos vamos para Ya sabéis que estamos aquí cada lunes a partir de las 11 de la noche en tu radio libre y comunitaria de Toledo. Esto es Onda Polígono y esto ha sido el Strawberry Fields. Lo dicho, gracias a todos vosotros. Álvar Kelsen, disfruta las vacaciones. Julito, nos vemos pronto por el estudio. Mari Patri, Jacobo. Pues hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Lo dicho, sed felices. Os dejamos con los Funquillo. Nos invitas a tu casa y nos comportamos educadamente. Los Funquillo en la casa, que yo que paso tanto de guasa del planeta. Soy una fuga de liga, nuestra raza. Nos vamos, Parkelly. Nos vamos, Parkelly. Ya, ya, ya. Nos vamos, Parkelly. Nos vamos, Parkelly. Nos vemos, y yo nos vamos, nos vemos. Nos vamos, nos vemos, y yo nos vamos, nos vemos. Nos vamos, nos vemos, y yo nos vamos, nos vamos, nos vemos. Tú que digo yo, tú que digo yo, nos vamos, nos vemos, nos vamos, nos vemos, nos vamos, nos vemos, nos vamos, nos vemos, nos vamos, nos vemos, nos vamos, nos vemos.